Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. ¿En dónde se confirma la arbitrariedad del juez? En que en realidad no está expresando argumentos fundados en un razonamiento lógico, desprovisto de prejuicios y demás. No todo lo contrario. Es un día muy triste porque acaban de entregar los bienes comunes de nuestra provincia, acaban de entregar nuestro río Chubut, nuestro territorio, nuestra meseta, nuestra costa, el valle, la acaban de entregar a las multinacionales. Es como una toma de pelo, no hay respuesta de nada, el gobierno es oído sordo y así poder intervenir con la empresa minera en la cual la población está desconforme totalmente, o sea. Enfoques. Cuesta del Ternero, Río Negro. Amenaza de desalojo sobre la lofca en Cantreu. Si bien la decisión aún no fue confirmada, el juez de garantías rionegrino Ricardo Calcaño autorizó la medida de desalojo del predio que la comunidad mapuche Kekentreu recuperó y reivindica. En dicho lugar, que se encuentra fuertemente custodiado por la policía provincial casi desde el inicio, hace menos de un mes el comunero mapuche Elías Garay fue asesinado y otro peñi fue herido por dos empresarios forestales que trabajan junto a Rolando Rocco, quien es el adjudicado en dicha área rural para la explotación de madera. Dialogamos con Andrea Reile, abogada de la LOF, quien nos brinda detalles respecto del proceso judicial y esta orden de desalojo, pero principalmente explica por qué se puede hablar de vicio y prejuicio respecto al accionar y las decisiones del juez Calcaño frente a su rol como operador de la justicia. En realidad no está efectiva, no, o sea, sí está pedida y autorizada la orden de desalojo, pero no efectiva, no está firme, porque está planteada esta impugnación. ¿Qué significa esto? Vamos a presentar un escrito de impugnación breve que se presenta ante la oficina judicial. Luego de eso, la oficina judicial me tiene que fijar una audiencia de impugnación que va a ser revisada, o sea, revisada es, voy a plantear los puntos de la impugnación, y será revisada por otro juez que no va a ser el juez Calcaño. Eso es básicamente lo que va a pasar. Por eso la fecha del 23 de diciembre en este momento no está firme, porque bueno, pasa que falta todos estos pasos que les estoy comentando para que ahí recién tome firmeza la decisión y bueno, se lleve a cabo la Enfoques. Cuando yo me refería al vicio, me refería a la forma de juzgación que tiene el juez Calcaño con relación a la audiencia en general. Fíjense que en un momento yo le digo, esto ya es una sentencia, usted no está dictando una resolución, sino una sentencia, directamente dispuso que las personas imputadas eran autores, dispuso que Rocco era el propietario que se veía afectado, no tomó ningún fundamento de los que dio la defensa. Nosotros dimos fundamentos de que esa es una comunidad mapuche, de que está reconocida por el Parlamento Mapuche Tehuelche, que está integrado por más de 130 comunidades de Río Negro, de todas las zonas, Andina, el Valle, la zona atlántica, que la comunidad como comunidad ha participado de los parlamentos, ha tenido voz, ha tenido voto, ha sido reconocida, nadie la impugnó, nadie del pueblo mapuche, digo. La comunidad también tiene un acta de constatación de la reivindicación de territorio, esto es dado por el CODESI, ambos órganos son órganos institucionales de la provincia de Río Negro. Estaba como veedor el INAI y le pedimos al juez que para una mejor un mejor análisis al proveer pudiera escuchar los fundamentos de que le alcanzan a las comunidades indígenas, y el juez se rechazó esa posibilidad abiertamente, ustedes lo escucharon. Entonces nosotros, ¿en dónde se confirma la arbitrariedad del juez? En que en realidad no está expresando argumentos fundados en un razonamiento lógico, desprovisto de prejuicios y demás, sino todo lo contrario. Bueno, si ustedes estuvieron en la audiencia, habrán percibido cómo constantemente a una de las imputadas le adjudicaba el apellido Wala, siendo que no tiene ese apellido, siendo que en una audiencia anterior, ya hace 2 meses, la persona que está imputada en este legajo le dijo al juez claramente: señor, yo nunca le dije que mi apellido era Wala, mi papá es fulano de tal, mi mamá es fulana de tal, yo no soy Wala. Usted preste atención, porque si usted no presta atención siquiera al apellido, mucho menos va a prestar atención a todo el proceso. Y eso fue lo que pasó. O sea, evidentemente sacó de la esfera de análisis la condición de comunidad mapuche que tiene la logia en Chantreu. De hecho, él mismo lo dijo arbitrariamente, dijo: no, yo voy a hablar sobre los 6 imputados. El resto, entonces, hace un desconocimiento total del derecho, lo que nos parece no solo motivo de arbitrariedad manifiesta en una audiencia, sino también motivo de recusación y un planteo ante el Consejo de la Magistratura, ¿no? Por incumplimiento. O sea, es muy grave que un juez tenga un prejuicio tan marcado. Y es más, cuando yo se lo digo: doctor, por tercera vez en esta audiencia le está diciendo Wala a la señora que no es Wala, y él me dice: oh, disculpe, es todo lo que he leído tanto sobre ese apellido y ya tengo toda una discúlpeme, pero ya tengo toda una idea formada. Digo: doctor, me está dando los fundamentos del prejuicio. No, nada que ver, pero, o sea, ustedes, lo que fue hoy esa audiencia fue un acto claro de racismo puro, de xenofobia por parte de un integrante del Poder Judicial que realmente, como operadora del Poder Judicial, como abogada, que amo profundamente la profesión que ejerzo, me da mucha vergüenza que en mi Poder Judicial exista gente con ese bajo nivel de tolerancia. Y la verdad que eso demuestra una incapacidad para llevar adelante un proceso de este tipo, porque la verdad es que yo no sé qué facultades tiene este juez para poder decidir sobre una cuestión tan seria como es un desalojo, donde además le dijimos hay niños, hay familias, donde la persona en la querella no está sufriendo ningún bien material, y aunque lo sufriera, y supongamos no es el caso, pero supongamos que lo sufriera, el juez pondera más un bien material que puede estar siendo perjudicado en la cuestión de la vida que se perdió, porque acá hablemos de una cuestión, acá tenemos que lograr la paz social, no es que vamos, es un desalojo común y corriente como cualquier otro. Ningún desalojo, primero, es común, todos los desalojos son violentos, y segundo, tenemos que bajar el nivel de conflictividad. Eso nos corresponde a todos como operadores de la justicia. Nuestro primer deber, y más en el derecho penal, y yo la verdad es que tengo experiencia en esto, nuestro primer deber es bajar el nivel de conflictividad, porque si no, ¿para qué tenemos el derecho penal? Si no dejamos que todo el mundo haga lo que quiere, ya está. Pero el derecho penal está específicamente armado, elaborado, organizado, estructurado para bajar la conflictividad social. Hubo un muerto. Mire la locura de esto, ¿no? Que ¿cuál es el sustento probatorio para llevar adelante el desalojo en el legajo de la usurpación? La testimonial de Facebook, el que está en Viedma acusado del homicidio de Elías Garay. cuando Rocco hace la denuncia de que le habían tomado parte de su campo, ¿sí? Que después nos enteramos que ni era su campo ni todo lo demás, pero digo, cuando se hace esa denuncia, él aporta un testimonio y está en el gajo. El testimonio que aporta es el de Faber, quien 2 meses después ingresa al campo, ¿sí? Ingresa porque tenía permiso por Rocco y tenía permiso que le habían dado desde la provincia para poder ingresar. Ingresa y asesina a Elías Garay. ¿Entiende cómo está cruzado esto? Cuando la querella dice, voy a nombrar el legajo 1462, pero no quiero entrar en detalle. No, no entra en detalle, porque donde entra en detalle, salta todo. Salta que el mismo quien denuncia y quien pide el desalojo es el responsable de que Pfizer haya entrado y haya podido matar a una persona. O sea, esta vinculación es directamente hacia Rocco. Rocco es el responsable civil de lo que pasó ahí adentro, porque Facebook era su dependiente, trabajaba para él. O sea que civilmente, Rocco es responsable. Penalmente también, pero lo tenemos que demostrar. Enfoques. Y a dejar muy en claro que desde el día uno, incluso cuando en la primera oportunidad en que el fiscal Arrien va y le dice, bueno, les doy hasta el lunes para que hagan el traún y luego vemos qué decisión tomamos y demás, incluso hasta ahí, que no se respetó ese plazo, la comunidad siempre, desde ese punto en adelante, siempre pidió mesa de diálogo, dialogar, siempre estuvo abierta al diálogo, siempre pensando cómo poder resolver la cuestión sin conflictividad. De hecho, lo dije en la audiencia, cuando se levanta el acampe solidario, se levanta precisamente para buscar una solución alternativa al conflicto, para que no exista la policía con todas las cosas que venían pasando y que han sido denunciadas, pero que nadie investiga. Entonces digo, la comunidad es una comunidad pacífica, que no ha tenido acciones violentas contra nadie, ni contra la policía, ni contra Rocco, ni contra nadie. O sea, por eso me parece tan injusto, ¿no? Una orden de desalojo en un proceso de investigación, porque se dicen cosas que es imposible comprobar. O sea, se dice que hay incendio. ¿Dónde vio un incendio usted en Cuesta del Ternero? Que están quemando árboles. ¿Dónde vio usted que están quemando árboles? Si no están quemando árboles. Pero no tenemos, cuando nosotros decimos, mire, acá tenemos la prueba que no estamos en etapa de prueba. Bueno, entonces es como que acá solamente el juez escucha a una de las partes, no toma en cuenta ninguno de los fundamentos que ha dado la defensa en el caso de la usurpación, y la verdad es que es un papel muy triste el que está jugando el Poder Judicial, y la verdad es que este sujeto sea representante del Poder Judicial da mucha pena. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Rawson Chubut. En la tarde del miércoles 15 de diciembre, en una sesión prevista en un principio para tratar los pliegos de postulantes al Superior Tribunal, se agregó al orden del día el tratamiento del proyecto de zonificación minera, aprobándose con el voto afirmativo de 14 legisladores y legisladoras. Afuera, les vecines se manifestaban rechazando su tratamiento. Aprobada la ley, comenzó la represión por parte de la policía de Chubut, deteniéndose a 3 compañeras que permanecieron detenidas en la legislatura provincial. Por la noche azotó una cacería que culminó con una veintena de heridos y 9 detenidas más. Desde Enfoques dialogamos con Andrea Leoneta Alcazay, Noelia Silva y Pablo Lada, integrantes de Asambleas de Chubut, a minutos de aprobada la zonificación minera. Es un día muy triste porque acaban de entregar los bienes comunes de nuestra provincia, acaban de entregar nuestro río Chubut, nuestro territorio, nuestra meseta, nuestra costa, el valle, la acaban de entregar a las multinacionales. No se puede concebir la vida sin el agua y sin el territorio. No podemos creer que estos legisladores hayan atrevido a ir en contra de la voluntad de todo el pueblo de Chubut, que hace 20 años viene diciendo que no queremos megaminería, porque sabemos el impacto que genera esto en la población. La resistencia de la gente es mucha, hay muchísima bronca, mucha indignación. Estamos acá afuera en legislatura y nos vamos a quedar. Los legisladores y legisladoras que se atrevieron a votar a favor del proyecto de la mega minería están adentro de legislatura y van a tener que dar la cara. De acá no se va a ir nadie, nos vamos a resistir. Exigimos inmediatamente el retiro, que se vete de manera inmediata esta ley a espaldas del pueblo que acaban de aprobar. Es una ley ilegítima que perjudica muchísimo a toda la población. La meseta no necesita esta ley, la meseta necesita trabajo, pero no de las manos de las mineras, porque lo único que están haciendo es condenarnos a la miseria y a la muerte. Bueno, entonces se están convocando a venir a Rawson. Sí, hoy el escenario es acá en Rawson, es en legislatura, de acá no nos vamos a ir, estamos en todas las puertas de la legislatura y de acá no va a salir nadie. No caben los adjetivos, ¿no? Es la foto de quizás para mí la legislatura más corrupta de la historia, ¿no? Porque esto hay que mirar la foto completa, ¿no? Con las denuncias que hubo sobre estos legisladores, levantando la mano un diputado que sale en videos pidiendo dinero, lo que expresaron algunos legisladores de adentro, ¿no? De cara a la sociedad, no, escondidos, sacaron una sesión ordinaria en el día de la fecha de la manga, nadie sabe, el reglamento, por favor, lean el reglamento, no está en el reglamento, ¿qué hicieron? Hicieron una maniobra distractiva, querían asustar con los sindicatos, que sabemos que la UOCRA en otras oportunidades ha patoteado gente, y los llamaron a la mañana, fue toda una maniobra distractiva para lograr lo que querían hacer, entre gallos y medianoche, entregar el agua de Chubut. Creo que hoy vamos a tener que recordar dónde estábamos este 15 de diciembre. De todas maneras, yo no quiero pensarlo esto como algo, como una derrota, ¿no? Tenemos el faro de Mendoza. Y creo que esto puede tener un boomerang y están cometiendo un grave error, porque la realidad es que de norte a sur y de este a oeste no hay licencia social. El resto es propaganda, ¿no? Propaganda de las mineras, propaganda de ese lobby que se ha metido acá adentro. Ese lobby está metido acá adentro. Es un escándalo la manera en que han tratado todo esto, ¿no? Uno siente vergüenza ajena. La verdad que me parece que hoy puede haber cometido un error y van a hacer acá un grito. Estamos a 20 años de aquel que se vayan todos, ¿no? Yo creo que el pueblo de Chubut va a salir a decir que se vayan todos los corruptos que han estado acá adentro, ¿no? Y que muestren cómo llegaron a esto, ¿no? Cómo llegaron a esto. Es la verdad una vergüenza. Y bueno, la sociedad está mirando. Yo creo que va a haber una respuesta de la sociedad porque no se puede borrar de un plumazo 20 años de un pueblo que viene diciendo que quiere cuidar el agua en un contexto que hoy está faltando el agua en la meseta, está faltando el agua en Comodoro, el río Chubut es un hilito en algunos lugares. Es decir, eso estamos viéndolo hoy, ¿no? Y bueno, estos legisladores no les importa para nada, en absoluto. Y un proyecto que además, hay que decirlo también, es un mamarracho jurídico. Porque también eso, ¿no? Porque si uno analiza la zonificación minera, tiene cosas que son dignas de un cuento de Macondo, cuando dice que va a pagar más regalías cuando las leyes lo impiden. O sea, toda una farsa para justificar la apertura de la megaminería en Chubut. Eso es lo que ha sido hoy, con diputados muy deslegitimados, con un gobierno que ha perdido en las elecciones, que también, bueno, no le importa, ha quemado todas las naves. No le importa. ¿Qué pasa con la 5001? Bueno, la 5001 obviamente queda afectada acá porque están diciendo que cumplen con la 5001. Eso es una mentira porque eso tenía un plazo hace 20 años atrás, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Pero además está abierta la posibilidad de seguir ampliando. Acá es borrar de un plumazo la 5001. Esto es una cuestión de tiempo nada más. Es una cuestión de tiempo. Quedan todavía muchas instancias. Yo digo a la gente que no pierda la esperanza porque quedan muchas instancias, ¿no? Si bien en esa foto estamos viendo también que hace poquito modificaron la ley de amparo para esto, lo han dicho los magistrados, digo, por esto de la... Que miremos la foto de toda la corrupción que hay detrás de esto. Se ha retrocedido en derechos nada más que para aprobar la zonificación, ¿no? Pero yo creo que va a haber magistrados que van a estar a la altura de las circunstancias y todavía no está todo dicho. Hicieron una de las tantas chanchadas a las que nos tienen acostumbrados. Hoy iban a hacer una sesión que se trataba de los pliegos del Superior Tribunal de Justicia. Era una sesión especial. Luego, durante ese transcurso, se hicieron varios cuartos intermedios. La sesión se alargó muchísimo. Y se hizo una moción para pedir una sesión ordinaria. En esa sesión ordinaria, en el orden del día, incluyeron el tratamiento del proyecto 128/20, que es el proyecto de zonificación. y luego de muchas horas de espera y varios cuartos intermedios lo trataron y fue votado con 11 votos a favor. Es llamativo el número de votos, pero la realidad es que varios diputados, y hay que decirlo, han sido cómplices con su ausencia al dejar que por ser menos cantidad y haber quórum en la sala se pudiera aprobar esta ley con menos votos de los que necesitarían si hubiesen venido responsablemente todos los diputados. Hubo diputados que se manifestaron a favor de la iniciativa popular y votaron hoy a favor de la zonificación. Tal cual, es el caso de Tatiana Goy, que firmó la iniciativa popular, hizo en su momento una locución en apoyo a la iniciativa popular y hoy la defenestró y votó a favor del proyecto de zonificación. Mónica Sasso también votó a favor de la... Mónica Sasso también, sí, hubieron varios personajes nefastos. También el tema es el siguiente, nosotros tenemos supuestamente diputados que nos han garantizado que no iban a apoyar este proyecto, pero esas personas dieron quórum, permitieron que la sesión continúe, permitieron que se pueda votar esta ley, entonces son tan cómplices como los demás. Donde no estaba prevista una sesión, de espaldas totalmente al... De espaldas, y lo más triste es que incluso dentro de, durante la sesión, ellos mismos dijeron que no lo estaban haciendo escondidas, cuando trataron un proyecto que se anunció 20 minutos antes. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Xalalaubat, Chubut. Mientras la legislatura aprobaba la zonificación minera, cuatro parajes de la meseta no tienen agua hace meses. Hablamos con Sabina, vecina de Xalalaubat, que detalla la situación y relata cómo Pan American Silver, en acuerdo con el gobierno, intentan sobornar a la población llevando agua en camiones de la minera. Hace ya otros meses la falta de agua, en la cual nos estaban trayendo con un camión desde la comuna de Lagunita Salada, con un camión y un tanque de 8.000 litros, al cual hace un tiempo nos cambiaron de tanque por uno de 6.000. Y estos días de calor hemos estado preocupados por el tema del agua, de que nos quedamos sin agua un día sábado, sábado y domingo, cuando más calor hizo, y no teníamos respuesta de nada. Hasta que, nos traían desde la Unita Salada, donde también los pozos no daban abasto, la perforación se estaban secando. Así que un día viernes trajeron agua de la localidad de Blancuntre. Y resulta que allí en esa localidad se rompió el motor de luz, no pueden bombear agua, así que tuvimos el fin de semana largo, que fue sábado, domingo y lunes, sin agua, hasta que el día domingo a la tarde llega un camión de la empresa minera. Supuestamente era mandado por el vicepresidente de la comuna de La Unita Salada, Carlos Millán Abuel, y era enviado por la empresa minera. Entonces, cuando la población se enteró de eso, se reunieron y dieron aviso al asunto. Entonces, actuaron de que está, como usaron la postura de nosotros, de la comunidad, y hicieron notas donde consta de que no estamos de acuerdo que la empresa minera resuelva esta situación. O sea, esta situación tiene que resolver quien corresponda, en este caso sería el gobierno, pero hace oído sordo y nada. Entonces, el día de ayer se reunió la comunidad y decidieron armar una cuenta bancaria al nombre de la comunidad para poder juntar fondos y así adquirir una perforación particular, es decir, con la ayuda de la comunidad. Se va a armar una cuenta bancaria en nombre de la comunidad, en el cual van a manejar dos personas, quién se va a hacer responsable, y bueno, es una recolecta solidaria la que se va a armar para poder recaudar fondos para conseguir una perforadora y hacer una perforación. Porque ya que de esto es como una toma de pelo, no hay respuesta de nada, el gobierno ha sido sordo y así poder intervenir con la empresa minera, en la cual la población está desconforme totalmente. O sea, no nos vamos a vender por una perforación y el día de mañana no dejen todo en un desastre, todo contaminado en la empresa minera. Entonces, optamos por eso, por hacer una colecta solidaria y armar una cuenta bancaria en nombre de la comunidad. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El hoyo Chubut. En esta localidad también la población salió a las calles a expresar su rechazo a la zonificación aprobada por la legislatura. Charlamos con uno de los trabajadores del hospital, quien advierte de los peligros para la salud. Soy Matías Judel, trabajador médico del Hospital Rural del Hoyo, y junto con los compañeros y compañeras, desde hace ya mucho tiempo, en contra de la mega minería, sobre todo de las formas que plantean hacerlo, repudiamos totalmente la acción que llevó a cabo la legislatura de una forma artera, escondida, en la última sesión del año, sacándolo por minutos, un tema tan relevante y un tema que ha sido motivo de tantas controversias y debates, debates que no se han llevado correctamente, seriamente. Ha habido una iniciativa popular histórica en Chubut con más de 30.000 firmas presentando un proyecto para no para prohibir las actividades industriales, como se dijo en un momento, sino para prohibir la mega minería a cielo abierto y de la magnitud y la forma que la quieren hacer, porque es una actividad que básicamente afecta la salud de las personas en dos aspectos, en muchos aspectos, pero en dos aspectos principalmente. Una es en la utilización de agua. Es de público conocimiento que las cuencas de los ríos de Chubut, del mismo río Chubut, están en unos niveles históricos de baja cantidad de agua, con mucha sequía en estos años, y bueno, hemos visto las consecuencias en incendios, en cultivos, en producciones agroganaderas, muy deficiente la cantidad de agua que hay, y hay problemas de consumo de agua potable. Nosotros que estamos acá en la cordillera tenemos problemas de provisión de agua potable. En distintas localidades de la provincia hay severos problemas de provisión de agua potable, no solo para actividades agroganaderas, sino para el consumo humano propiamente dicho. El agua está de más decir que es un recurso vital, básico, es uno de los elementos más importantes para la salud humana, no solo para su consumo, sino para la higiene y para tantas otras situaciones que utiliza el agua, para la producción de alimentos sanos. Entonces es un recurso que está escaseando mucho, y esta es una actividad que utiliza muchísima cantidad de agua. Diariamente se consumen millones de litros de agua de una cuenca ya de por sí diezmada. Y el otro problema son los contaminantes que esto trae, no solo a la fauna, al medio ambiente, a la flora, a la tierra misma, sino a la salud misma de las personas que viven en las cercanías de estas zonas de explotación minera, pero también personas que viven alejadas, porque a través de las napas y a través de la contaminación de aguas superficiales, esos tóxicos, que algunos son letales, algunos causan malformaciones fetales o abortos, otros son productos cancerígenos, y todos son altamente nocivos para la salud, para los distintos sistemas de la del cuerpo humano, viajan en las napas, viajan en las aguas y terminan afectando todo, contaminando tierra, contaminando verduras, contaminando frutos y finalmente contaminando a las personas, a los animales, a las plantas. Esos productos son muy tóxicos. Sabemos que aún en el mejor de los casos y con el correcto funcionamiento y controles, esos productos están afectando al medio ambiente circundante, pero lo más grave es que justamente esos controles y esos cuidados que deberían tener las empresas mineras, está por demás demostrado que no se llevan a cabo. Hace muy poco tiempo hubo un derrame de muchísima cantidad de petróleo en Río Negro, acá cerquita nomás, y hay un montonazo de ejemplos de contaminaciones en distintos puntos de la provincia, en distintos puntos de Latinoamérica. Es conocido que rápidamente esos derrames son tapados por las autoridades, por los empresarios, por la gente que está en el lobby minero, y más allá de lo que suceda con un fallo o con un castigo o con una penalidad, una multa, una empresa, la contaminación que dejan ese tipo de accidentes, que no son escasos, es por años. Así que nuevamente queremos expresar nuestro repudio a esta acción artera y poco loable de nuestros legisladores. Lamentamos muchísimo esto y pedimos a las autoridades municipales y a las autoridades provinciales que se expresen, que gestionen para vetar esta iniciativa y que, bueno, que se tenga en cuenta la iniciativa popular. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Jueves 16 de diciembre de 2021, en Bariloche, como en toda la Patagonia y en otras partes del país, se marcha por el no a la mina y en rechazo al aprobado proyecto de zonificación minera de la provincia de Chubut. Quiero leer un comunicado que publicamos con las comunidades que comentaba Vanessa recién. Somos las comunidades que estamos en defensa del territorio, comunidades mapuche que nos hemos empezado a juntar a partir de los permisos, de los cateos mineros que entregó la provincia a partir de abril y mayo de este año. Somos varias comunidades que nos hemos empezado a juntar. El 1 de diciembre presentamos un amparo colectivo para detener la actividad minera en los territorios y para detener todos los proyectos que se quieren implementar dentro de nuestros territorios. Voy a pasar a leer el comunicado. Pulovche, del Curulebú, veto a la zonificación minera de Chubutcha. Las comunidades mapuche de Río Negro, que nos pronunciamos en defensa del territorio y en contra de la minería, queremos manifestar nuestro repudio frente a la aprobación sin licencia social de la ley de zonificación minera en la provincia de Chubut. Los 14 legisladores y el gobernador Arcioni aprobaron esta ley inconstitucional, ya que la misma se presentó con plazos vencidos y no respetó la consulta libre, previa e informada que prevé el convenio 169 de la OIT, al que Argentina adhiere y al que debe llevarse a cabo en los territorios de los pueblos originarios, en este caso, de las comunidades mapuche, tehuelche, que habitan la meseta. Estos funcionarios corruptos, mediante una sesión especial a último momento y de forma irregular, agregaron una minuta que dio tratamiento a esta ley de zonificación, que considera la meseta chubutense puede ser zona de sacrificio. La zonificación en la meseta afectaría también los parajes de la línea sur rionegrina, dado que esta constituye un gran acuífero que abarca los territorios de ambas provincias. Esta zona es justamente donde se encuentran las comunidades mapuche-tehuelche, nuestros pulamien, que han sido arrinconados en esta mapu luego de la campaña del desierto. Ahí es donde como pueblo pudimos sobrevivir, en donde... Y ahora nuevamente se pretende llevar una campaña de exterminio de forma legal. Para los pueblos originarios, el saqueo y las intenciones de exterminio no han cesado desde que los estados-nación se han impuesto en nuestros territorios. Los gobiernos y los partidos políticos han cambiado a lo largo de la historia. Sus políticas fueron y son serviles, primero a las potencias hegemónicas y ahora a las corporaciones. Tanto los gobiernos provinciales como el nacional actualmente impulsan en conjunto el saqueo en nuestros territorios. Sus colores políticos no son más que una distracción, pero en el fondo ambos responden a los intereses económicos de las corporaciones multinacionales. La mega minería es saqueo, extractivismo, contaminación institucional, corrupción, pobreza y muerte. Pero no sería posible si entre los nuestros no hubiera traidores a los pueblos. Se meten con nuestra madre tierra, esta vez queriendo extraer hasta lo último que queda en sus entrañas. Frente a esta situación, respaldamos la lucha digna que está llevando adelante el pueblo de Chubut y a nuestros pulamien, quienes durante muchos años le dicen no a la minería. Ya sabemos que es un pueblo consciente, que ya se despertó y que no va a caer en engaños. Exigimos el veto de la ley de zonificación minera por inconstitucional, ilegal e ilegítima, así como al cese de la persecución, el hostigamiento y la represión al pueblo que se manifiesta en defensa de la vida. Desde este lugar del territorio, como mapuche, como pueblo originario, denunciamos, manifestamos y nos ponemos en acción por la defensa del agua, el territorio, que no es más ni menos que la defensa de la vida y el futuro de los pueblos. Hacemos un llamado al pueblo de Río Negro a no ser indiferentes frente al avance del mega extractivismo y a movilizarse en defensa del territorio. En nuestros territorios le cerramos las tranqueras a las mineras. Mari Chihueu, Incaya Inta Ingual Mapu, Pulosche en defensa de la vida, Curruleufu, Willy Mapu, Puel Mapu. Este es el último resumen Enfoques del 2021. Nos reencontraremos cerca del otoño, o quizás antes, puesto que nuestros medios no se toman vacaciones. Estaremos atentos a lo que acontece en nuestras comunidades y territorios, y emitiremos informes especiales cuando sea necesario. Esperamos hacia adelante habitar el mundo que queremos, donde las noticias sean cómo construimos ese mundo. Será hasta entonces, nos abraza la Red Enfoques. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.